Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound y Ciro Galvis. Escucha, la canción que vamos a analizar hoy tiene un toque místico y profundo. Se llama Ordunun Dereleri, lanzada el 26 de febrero del 2021. Lo siento, pero si hay algún turco escuchándome, aclaro que no sé nada de ese idioma. No sé pronunciarlo. Y es que tengo dos buenos amigos de allá que se llaman Ulash y Aisha. Un saludo para ellos. La canción de hoy es una canción tradicional turca que ha sido interpretada por Altin Gun, y la canción es un ejemplo de la música folk turca y su letra refleja temas comunes en la música de la región del Mar Negro. Hace una descripción de la naturaleza y el paisaje porque evoca imágenes de la belleza natural y el paisaje de la región. Habla del amor y la lealtad, del dolor y la nostalgia, y también de posibles conflictos y desafíos. Si te quedas hasta el final, te lo cuento. La canción se ubica geográficamente en Ordu, que es una provincia situada en la región del Mar Negro, en Turquía. Turquía tiene una posición geográfica interesantísima e importantísima, por eso muchos imperios han pasado por ahí. Ahí estuvo ubicada la antigua Bizancio, Constantinopla, la Roma de Oriente, y en 1453 los turcos otomanos asediaron la capital y marcaron el inicio de una nueva era, y la llamaron Estambul. He visitado Turquía dos veces y es de las mejores experiencias que me he llevado en mi vida. Me encanta ese país, me encanta su gente, me encanta su amabilidad, la comida, los postres que yo llamo delicias turcas, los siglos de historia, el Big Bang civilizador que son y siguen siendo como pueblo, mucha música, mucha cultura. Volvería sin dudarlo porque me encanta. Entonces, Turquía está ubicada en la península de Anatolia, entre dos mares, el Mar Negro y el Mar del Mármara, que se conecta con el Mediterráneo por el Estrecho de los Dardanelos. Mejor dicho, Turquía es el puente entre Asia y Europa, un lugar estratégico. Ordu, donde se sitúa la canción de hoy, es conocida por su paisaje montañoso y su belleza natural, así como por su rica herencia cultural. La región tiene una fuerte tradición en la música y el canto popular, como se refleja en la canción de hoy. La economía de Ordu está impulsada por la agricultura, especialmente el cultivo de avellanas, y también por el turismo. Y Altin Gun es una banda turca formada en Ámsterdam, Países Bajos, en el 2016. Su estilo se caracteriza por la fusión de la música folclórica turca tradicional con influencias modernas como el rock psicodélico, el synth pop y el funk. Ellos dicen que hacen acid rock turco o rock anatolio. La banda está compuesta por músicos de diferentes nacionalidades, lo que aporta una mezcla única a su sonido. Y aquí, de nuevo pido perdón por mi mal pronunciación del turco. Altin Gun está formada por Merve Dashdemir en voz y teclados, Erdings Eksevit, voz y teclados, Thys Elsinga, guitarra, Jasper Belhust, bajo, Daniel Smienk en batería, Chris Bruning en percusión. Es un grupazo, de verdad. Apenas acabemos el podcast, te lo recomiendo full para que expandas tu abanico musical. Inicia por la canción de hoy, busca sus discos, especialmente el LP que se llama Gece o G-E-C-E del 2019, que recibió una nominación al Grammy. Estos manes combinan ritmos y melodías tradicionales turcas con una variedad de influencias modernas, creando un sonido que mezcla lo antiguo con lo nuevo. Utilizan instrumentos tradicionales turcos como el saz o el baglama, que es un instrumento de cuerda, junto con guitarras eléctricas y sintetizadores. Entonces, ¿lista? ¿Listo? Comencemos este viaje de conexiones culturales con el antiguo imperio griego, persa, romano, bizantino y otomano. Es que el aporte cultural e histórico a la humanidad de los turcos es grande. Hay muchas formas de viajar, una es físicamente y otra es a través de sonidos, texturas, películas, libros y hablando con personas de todos lados del mundo. La canción inicia con un sintetizador tipo Plug, acompañado de SFX, o sea, efectos de sonido, como el sonido de un auto en movimiento, y poco a poco se va desarrollando. Entra la batería y luego entra otro sinte más gordo, con un sonido un poco más áspero, con una ligera distorsión. Al sinte lo acompañan percusiones y más sintes de colchón. Este tema está a 80 BPM y tiene una duración de 4 minutos 34 segundos, está en la mayor. Entonces, poco a poco se va sumando instrumentos, se suman poquito a poco instrumentos. Tiene una intro muy larga, me parece a mí. La intro dura 1 minuto y 12 segundos, tremenda intro. Pero al final, es lo que la música les pedía a ellos. Entra la voz con un timbre muy del Medio Oriente, es una voz cálida, profunda y cruda. La estructura del tema es la intro largota y entra desde mi punto de vista con el estribillo, que es la parte que se repite. Luego entra algo como un puente cuando dice aman, aman, que en el contexto de la música y la poesía turcas es una exclamación que se expresa sentimientos de preocupación, tristeza o súplica. Es usada para transmitir una gama de emociones intensas, como por ejemplo preocupación o ansiedad, la súplica o el lamento, y también puede ser una forma de pedir ayuda o mostrar pesar. En español, aman se puede traducir como ay, para expresar preocupación, dolor o angustia, o como oh, para transmitir sorpresa o súplica, o por favor, en un contexto más urgente o suplicante. En general, es como una exclamación emocional, que no tiene una traducción directa única, pero se usa para enfatizar sentimientos profundos o intensos. Entonces, la estructura es interesante, porque inician con una intro, luego entra el estribillo, puente, estribillo, luego una parte instrumental que repite el mismo ciclo en la instrumental. Mejor dicho, la canción no hace cambios locos, solo se mantiene haciendo el mismo loop, pero a nivel de producción es genial porque cambia de instrumentos, entran algunos, se silencian otros, la instrumental es dinámica, es poco monótona. Lo que pasa es que en el contexto de la música folk turca, folclórica, y otras tradiciones musicales de muchos lados del mundo, también puedes encontrar la repetición de versos como una técnica para crear estructura y resonancia emocional en la canción. Entonces, lo que yo he llamado estribillo perfectamente puede ser un verso, lo que pasa es que repite muchas frases. Al final, la canción termina con aman, aman, aman, y un sinte gordo, diente de sierra, hace el cierre. La producción de la canción me encanta, porque repite un motivo, no hace cambios abruptos y mantiene la armonía haciendo que todo encaje, que tenga coherencia. El instrumento que más me gusta es el sinte gordo. Yo no soy experto en síntesis, pero el sonido de ese sinte es delicioso para los oídos y el cerebro. El sonido que más recuerdo del tema y el que hace que cada vez quiera escucharlo más y más y ponerlo en bucle es ese sinte gordo. Si te das cuenta, la melodía del sinte no es demasiado especial y súper creativa, es sencilla pero pegajosa. Siento que cada instrumento está en su sitio, porque hoy en día es difícil saber qué instrumentos son virtuales y cuáles son reales. Es posible hacer una canción muy buena con solo instrumentos virtuales. Como dicen por ahí, no es la flecha, es el indio. Depende de la pericia y habilidades del productor. Lo que me gusta de esta producción es que cuida mucho los detalles y usa diferentes capas de sonidos para darle dinamismo y matar el aburrimiento del oyente. Desde mi percepción, no se me hace larga la canción ni aburrida, porque en cada sección hay cambios, hay silencios, hay arreglos. Esto se llama crear contrastes. Esta canción no es de Altıngün, sino que es un cover de la música popular turca y es una obra impecable y modernizada. La modernizaron estos manes y desde mi punto de vista la mejoraron. Pasa como esas obras, por ejemplo, Aleluya, interpretada por Jeff Buckley, pero su autor original fue Leonard Cohen. Bueno, Aleluya le han sacado muchísimas versiones, pero la que más me gusta es la interpretada por Jeff Buckley. Un artistazo, por cierto, ese disco, el disco de Grace de Jeff Buckley, en algún momento le hago un especial. Usualmente no soy muy fan de los covers, porque siento que no suelen salir muy bien, pero hay ocasiones que sorprenden. El tema está mezclado por los miembros del grupo por Asamoto y masterizado por Brandenburg Mastering. La mezcla consigue su propósito, no suena maqueta, el sonido está balanceado, cada instrumento tiene su espacio frecuencial, tiene dinámica, por lo que no está aplastado el sonido, ni hipercomprimido, donde todo suena en el mismo plano. A mí me gusta conseguir un sonido con dinámica que permita que haya instrumentos de colchón, que la reverb y los efectos 3D permitan enviar instrumentos más atrás en la mezcla. Por eso mezclar un tema tiene su parte técnica y su parte artística, porque claro, hay que aprender a usar un limitador, un clipper, un compresor, un ecualizador, pero hay que tener ese gusto, ese tacto y criterio para saber cuándo usarlos y en qué elemento. Es como ser un chef. Tienes muchos ingredientes para preparar un delicioso plato, entonces hay que saber usarlos, tener buen gusto. Te voy a contar algo importante y luego seguimos con el podcast. He lanzado una canción exclusiva para los oyentes de este podcast. Es una canción que podrás dedicar a esa persona especial. No importa si es hombre, mujer, no binario, queer o sin género, porque esta canción está hecha desde un amor profundo a la humanidad. No importa el género, porque estamos en un mundo diverso y lleno de posibilidades. Cuando la compuse, la hice pensando en mi chica. No es la primera canción que le compongo y no será la última, porque tengo mi musa. Pero estoy seguro que le encantará a tu pareja o a esa persona especial en tu vida. Lo bonito de la música es que es ilimitada y mis canciones no me pertenecen, te pertenecen a ti, que las compartes y las dedicas. Por eso hago música, porque sé que en algún día, aunque sea solo una persona que sienta las emociones de la canción, aunque sea solo una, que conecte con su mensaje y sus sonidos, ya me siento feliz porque sé que aporté un poco de luz y llama a su vida. Lancé la canción el pasado 30 de julio. Espero que te ponga las pilas y la dediques a esa persona especial para que no pase de moda. Se llama Sigo Contigo, y si quieres dar un bonito regalo, ya tienes un tema exclusivo y personalizado. No es de estas canciones que dedica todo el mundo porque no es música mainstream, es música VIP. De verdad, puedes dar un bonito regalo porque todo el mundo dedica las mismas canciones trilladas, mientras que esta canción es original y exclusiva. Si te gusta y quieres que te mande la instrumental para que cantes la canción en karaoke, o bien le grabes la voz con la instrumental original de fondo y así le mandas el archivo de audio, mejor dicho, queda un regalazo. Cuando escuche una canción cantada por ti, será buenísimo. Entonces envíame un DM con la palabra instrumental y te la mando gratis. Te dejo los enlaces en las notas del programa para que escuches este nuevo temazo y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Ok, ahora vamos a una de mis partes favoritas. Como no sé nada de turco, más que dar las gracias, teşekkür ederim, usé el ChatGPT y el traductor de Google para entender qué nos está diciendo la letra. ¿Quieres saber de qué trata la letra? Ordunun deleri. Eso significa los arroyos de Ordu, la región de allá de Turquía. Entonces la letra comienza diciendo los arroyos de Ordu que fluyan hacia arriba, que fluyan. Los arroyos de Ordu, que fluyan hacia arriba, que fluyan. No entregaré a otros, aunque Ordu se levante contra mí. Ay, ay, no te entregaré a otros, aunque Ordu se levante contra mí. El inicio de la canción es bastante descriptiva, genera una imagen mental del paisaje. Cuando habla de que fluyan hacia arriba, que fluyan, esta línea puede sugerir un deseo de que las cosas continúen de manera positiva o que se mantengan la vida y la naturaleza en su curso natural, a pesar de las dificultades. Si te gustaría crear letras poéticas, justamente hice el podcast 178, el anterior a este. Escúchalo porque está buenísimo y seguro que vas a sacar ideas muy interesantes y vas a poder sacar letras muy buenas y así ya me las vas a poder mandar a mí y producimos temazos. Muy bien, entonces la referencia que hacen a Ordu de levantándose contra el hablante sugiere que está dispuesto a enfrentar incluso los mayores desafíos y adversidades, incluso si toda la región o las circunstancias se vuelven en su contra. Luego dice aman, aman, que en español puede ser ay, ay. Y dice, oh Mehmet, Mehmet, no te he dicho que estoy enojado contigo. Oh Mehmet, Mehmet, no te he dicho que estoy enojado contigo. Me han dicho que estoy contigo, pero la verdad no lo he dicho. Ay, ay, aman, aman. Me han dicho que estoy contigo, pero la verdad no lo he dicho. La repetición del nombre de Mehmet refuerza el enfoque en esta persona específica, indicando que la canción está dirigida a él de manera personal. Mehmet es un nombre propio turco que no tiene una traducción literal al español, o por lo menos que yo sepa. Es un nombre histórico y culturalmente significativo en Turquía y en el mundo islámico. En la historia otomana, Mehmet es el nombre que ha sido llevado por varios sultanes, incluyendo Mehmet II, que fue conocido como Mehmet el Conquistador, quien conquistó Constantinopla. Luego dice, no te he dicho que estoy enojado contigo. El hablante aclara que no ha expresado explícitamente su enojo hacia Mehmet. Esto sugiere que hay sentimientos de frustración o resentimiento que no se han comunicado abiertamente. Y luego dice la letra, me han dicho que estoy contigo, pero la verdad no lo he dicho. Aquí se está aclarando que aunque se ha insinuado o se ha asumido que está en conflicto con Mehmet, en realidad no ha manifestado sus sentimientos. Esto puede reflejar un malentendido o una percepción errónea por parte de otros. Luego la letra dice, los arroyos de Ordu están cubiertos de musgo negro. Levántate y vamos, mi amor. Mi madre está llorando en casa. Ay, ay. Levántate y vamos, mi amor. Mi madre está llorando en casa. La imagen de arroyos cubiertos de musgo negro puede simbolizar una sensación de deterioro o tristeza en la región. El musgo negro podría sugerir una atmósfera de decadencia o un entorno que se ha perdido su vitalidad, como que refleja un estado emocional sombrío, oscuro. Pero después dice, levántate y vamos, mi amor. Es un llamado a la acción, una invitación a moverse y dejar la situación actual. Puede interpretarse como un intento de escapar de las dificultades o de cambiar las circunstancias presentes. No lo había dicho antes, pero recuerda que esto es una interpretación personal mía. Cada quien puede interpretar su canción a su gusto. Después menciona a la madre llorando, que está sufriendo en casa. Esto añade una capa de urgencia y tristeza a la situación. Indica que el autor o la autora está preocupado o preocupada no solo por su propia situación, sino también por el dolor de su madre. Y luego repite lo de Mehmet y se acaba la canción. Mejor dicho, la canción trata sobre un amor fuerte y leal que persiste a pesar de las dificultades y utiliza el paisaje, los arroyos de Ordu y las imágenes de dolor y desolación para reflejar un estado emocional del hablante y el impacto de los desafíos en su vida.